Quiero agradecer al pastor Germán Oliver y a su esposa Olga por darme el privilegio. Para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta noche, llegar a este lugar, saber que hay una iglesia que glorifica y alaba el nombre de Dios y poder también participar de esta gran bendición que es un congreso familiar. Yo quiero personalmente felicitar a esta iglesia por pensar en esto. Yo creo que necesitamos hacer esto, es urgente, es importante y Dios está inspirando hombres y mujeres para que comencemos a hablar de familia, comencemos a compartir, ¿verdad? Y poder presentarle a Puerto Rico familias transformadas por el poder de Cristo Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Así que personalmente estaré orando para que este congreso sea de victoria para ustedes. Que Dios pueda sanar, que Dios pueda libertar, que Dios pueda unir la familia. Hace 1 hora y 15 minutos estuve en el Parque de la Moca. Vivo allí en Moca, en el barrio Cuchilla, sector Ferrer. Cuatro cuerdas que Dios nos dio y en medio de esas cuatro cuerdas tenemos nuestra casa. Un principio que hemos aplicado y presentamos en nuestros seminarios de familia. Y estuve con una pareja, semanalmente atiendo diferentes situaciones. Y nos sentamos allí en el Parque de la Moca. Me llamaron, pastor, necesitamos hablar, tenemos una situación. Están pasando una situación con las hijas, tienen una hija de 7 años y de 4 años. Y ella dice, pastor, hace 2 días no pude más, pegué a gritar, pegué a llorar, porque no sé ya qué hacer con mi hija de 7 años y una de 4 años. Y lo que vamos a hablar en esta noche es algo que yo he tratado de hacerle entender a ellos. Y yo le dije a ellos, lo que sus hijos están reflejando es una situación que ustedes tienen, es una situación personal de ustedes, es una situación de pareja. Ellos estaban concentrados en la situación de que no atendía, de que no hacía caso, y tendemos como seres humanos a concentrarnos en lo que está pasando ahora. Pero la realidad es que lo que está pasando ahora es resultado de algo que viene ya del pasado. Y este tema que yo le voy a presentar a ustedes para mí es sumamente importante, sumamente importante. Es lo primero que yo hago con las parejas, con las personas que tienen problemas. Lo primero que hacemos es poder ver los patrones generacionales. En otras palabras, el historial de su vida. Algunos de ustedes recibieron allí donde ustedes pueden, basado en esas preguntas, hacer un historial de su vida. Se nos hace difícil ir allí. No queremos que nos hablen de eso. Tratamos de esquivar todo eso. Es un proceso difícil porque tenemos que llegar a momentos difíciles de nuestra vida, heridas, situaciones que quisimos que nunca sucedieran, pero sucedieron. Cosas que deseábamos que pasaran y nunca pasaron. No es fácil, pero si queremos actuar de manera correcta, de desarrollar relaciones efectivas, de poder alcanzar metas y sueños, tenemos que de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, llegar allí. Es allí donde un día Jesús le dijo, Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo allí peleando con él, pero es que tengo que nacer de nuevo. No, no, no, no estoy hablando de eso. Porque Nicodemo dijo, si yo necesito cambiar algunos factores o patrones negativos de mi vida, tendría que nacer de nuevo y tener el padre correcto, la madre correcta. Y dice, no, no, no. De alguna manera tenemos que trabajar. Y en algún momento de nuestra vida, ok, nos preguntamos y nos hacemos estas preguntas. Podemos cambiar. Quizás usted se siente solo, aunque muchas personas lo rodean. Pareciera que todos los demás son parte del grupo, pero usted se siente aislado, rechazado por todos. Se pregunta cómo es que otros pueden estar alegres cuando su propio corazón se siente tan atribulado. En algún momento, los que estamos aquí sentados, no importa la edad que usted tenga, usted tiene que hacerse la pregunta. Lo que nosotros necesitamos preguntarnos es cuándo yo la voy a hacer. Porque lamentablemente nos enfrentamos a estas preguntas cuando ya es demasiado tarde. Esta tarde, cuando estaba en el programa en Radio Paraíso 92.9, tengo un programa de familia a las 2:30 los jueves. Me llamó una señora. Me dice, pastor, ya yo perdí mi esposo, hace 2 años que estamos divorciados, yo me consagré al Señor, busqué del Señor. Y muchas veces se hacen esas preguntas, ¿verdad? Quizás en algún momento nos hacemos, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué perdí la familia? Y a veces, lamentablemente, lo hacemos ya a los 40, 50, 60 años. Otra pregunta que nos hacemos, ok, ¿por qué todos los demás parecen tan organizados y en el control de la vida y usted es como un bote sin timón, empujado de un lado a otro para cualquier brisa? ¿Por qué no puedo organizarme? ¿Por qué lo que dice la gente me afecta? ¿Por qué lo que dice el jefe me afecta? ¿Por qué me siento que no sé hacia dónde ir, no sé qué decisión tomar? Otra pregunta, podemos cambiar. Se siente como que la vida no le ha favorecido. Que en la repartición de la belleza, del talento y de la inteligencia no fueron junto con usted. Dios no se acuerda de mí, ¿por qué Dios no me dio eso? O miramos a otro y decimos, ¿y por qué Dios no me permitió tener lo que tiene esa persona? Cuando en algún momento de su vida usted se hace esas preguntas, o si al leer estas preguntas usted se ha identificado con una de ellas, lo que le está diciendo la vida es, y lo que usted tiene que preguntarse es, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me siento triste en esta circunstancia? ¿Por qué siento temor? ¿Por qué me siento sola si estoy acompañada con mi esposo, mi esposa y mis hijos? ¿Por qué no me siento satisfecho? ¿Por qué es que siento un vacío en el corazón y me pregunto qué pasa si tengo trabajo, si tengo carro, si gano dinero, si he estudiado? Y para usted poder contestar eso, usted tiene que ir a su pasado, usted tiene que ir a su vida, desde su niñez, para usted poder entender quién es usted. Usted es lo que usted se formó desde pequeño. Y hay cosas buenas y hay cosas que no son muy buenas que necesitamos trabajar. Ok. Estamos hablando del carácter. Cuando nos enfrentamos quién soy yo, es el carácter. ¿Y qué es el carácter? Cambiamos. El carácter es el que se moldeó o se moldea a través de la educación, la enseñanza, los hábitos, los límites, las reglas, las disciplinas y el ambiente que recibimos en nuestras casas por nuestros padres. Usted se formó en ese ambiente, usted no decidió nacer allí, usted nació allí y sea la circunstancia buena o mala, usted adquirió eso. Usted es lo que lo educaron, ese ambiente. Aquí influye la importancia de que estén presentes ambos, ¿qué? Ambos roles, tanto el papá como ¿qué? Como la mamá. Este matrimonio que yo estaba atendiendo, ya yo llevo varias charlas con ellos y varias citas, y yo les dije, mira, una de las situaciones que tú tienes que trabajar es que tú no estás mucho en la casa, estás trabajando mucho. Y el rol tuyo, la imagen tuya, el estar ahí con tus niñas es sumamente importante. Ella me dice, pastor, la nena pregunta, ¿y dónde está papi? ¿Por qué llega tarde? Si nosotros pudiéramos tomar conciencia el efecto que tiene en la vida de un niño en no suplir una necesidad, nosotros caeríamos de rodillas pidiéndole a Dios que nos ayudare, que nos ayude a estar allí, suplir las necesidades. Los afectan para toda la vida. Al punto que pueden conocer al Señor, pueden pertenecer a una iglesia y quedarán afectados para siempre. Y le voy a probar eso bíblicamente, cómo algunas personas se afectaron. Miren cómo dice acerca del carácter. Es un filtrador de los rasgos que forman nuestra personalidad. Lo que soy yo lo forma todo ese ambiente y ese proceso de educación desde nuestra niñez. Y de nuestro temperamento, cuando usted se pregunta ¿por qué me enojo? ¿Por qué soy tan agresivo? ¿Por qué me molesto? Eso proviene. Hay un dicho que decían por ahí, un dicho viejo que dice, si tú quieres saber con quién te estás casando, visita a los suegros. Es correcto. Y cuando mires a tu suegra, vas a estar viendo a tu esposa de aquí a 30 años. Es verdad, es cierto. Y cuando una persona me dice, soy agresivo, yo le pregunto, ¿cómo era tu mamá? ¿Cómo era tu papá? Exactamente. Está actuando de la misma forma que actuó quien, mami o papi. O hay otros patrones que actúan totalmente diferente, opuesto, afectando su vida. Dice, es la manera como reaccionamos ante la circunstancia o tal hecho. Quiere decir, cuando nosotros comenzamos enfrentando con esta realidad, cuando nos casamos, cuando somos solteros, muchas veces no nos enfrentamos a esta realidad. Pero yo alabo el nombre del Señor, que hay algunos jóvenes aquí que si entienden esto y comienzan a trabajar con esto, van a desarrollar relaciones efectivas, gloriosas, y van a alabar el nombre de Dios, porque desde ahora van a trabajar con eso. Pero cuando usted se casa, es que comienza a enfrentarse con esto, porque ahora usted quiere cambiar a otra persona y se encuentra en la realidad que usted mismo no ha podido cambiar. Por eso en los problemas matrimoniales le estamos echando la culpa al otro y él a nosotros, sin entender que las circunstancias por las cuales estamos pasando negativas, lo que nos está diciendo el problema es que te mires tú. El problema eres tú, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, el problema eres tú. Una ocasión vino una esposa con un problema y yo comencé a tratar de hacerle entender esto. Y dice, pastor, usted me está diciendo a mí, o yo estoy entendiendo que yo tengo la culpa cuando le estoy diciendo que la culpa la tiene él, y me dijo un montón de cosas. Se nos hace difícil mirarnos a nosotros, es más fácil mirar al otro. Pero lo interesante es que la manera que lo estamos haciendo de tratar de que el otro cambie, lo que nos está llevando es que de cada 10 matrimonios que se casan, actualmente 6 están ¿qué? Divorciando. Y matrimonios cristianos, gente cristiana, de cada 3 matrimonios se está divorciando ¿cuánto? 1. Miren cómo sigue diciendo, en la familia es donde se producen y se reproducen los patrones de conducta. ¿Dónde es? Lo que usted es, la conducta suya se produjo ¿dónde? En su niñez, sea bueno o sea malo. Si usted quiere resolverlo, usted tiene que ir nuevamente a su niñez y comprender cada etapa de su vida. Un ejemplo de patrones que se repiten de una generación a otra es el divorcio. Yo he tenido que estar trabajando por años con esta situación y esto es bien interesante. Personas adultas que provienen de hogares divorciados tienen un porcentaje altísimo de repetir lo mismo. Yo he tenido personas que cuando le presento eso se sorprende y dice, pastor, yo no sabía esto. Yo me estoy divorciando, ni yo mismo sé lo que está pasando. Estoy siguiendo este camino y él no entiende por qué. Patrones generacionales que se repiten. Si usted proviene de un hogar divorciado, usted tiene que trabajar con eso. Usted tiene que analizar eso. Usted tiene que comenzar a cambiar algunas cosas porque es la tendencia a repetir lo mismo. Es tan interesante que muchos casos de adultos que se están divorciando lo están haciendo de la misma manera que su papá se divorció y su mamá. ¡Wow! Más aún, escogieron a la persona que es casi idéntica a su papá o su mamá o a su suegro o a su suegra. Interesante. Hay personas que tienden a buscar un estilo de persona y no saben por qué. En una ocasión estuve con una muchacha que buscaba muchachos que tenían vicio, drogadictos. Y este era el tercero. Cuando yo comencé a hacerle su historial de niñez y comencé desde su niñez a preguntarle cómo era su papá no estaba en la casa, estaba afuera, no le brindó amor. Yo le hice entender y que ella pudiera entender que ella buscaba hombres así para lastimarse ese dolor tan doloroso y profundo que tenía en su corazón. Que ella buscaba a los hombres que lastimaban su vida. En vez de bendecirle, ella buscaba personas que ¿qué? Que lastimaban. Cuando ella escuchó esto, lanzó un grito. Me dijo, váyase de mi casa. No es fácil, pero es la realidad. Y algún día tenemos que enfrentarnos con eso. Lo que Dios quiere es que nos enfrentemos en el momento especial de Dios para que salvemos nuestra vida, salvemos nuestra familia y cambiemos a la generación que viene después de nosotros. Cambiamos. Miren este video. Thank you. looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Lo que los niños ven, eso hacen. Positiva o negativamente, es un caso positivo, ¿verdad?, de ayudar a una persona. Es la realidad. Lo que somos nosotros hoy fue lo que vimos, lo que escuchamos, y ha impactado nuestra vida de tal forma que ahora como adultos nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué me está sucediendo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué lloro? Y a veces no sabemos manejar esas situaciones y cómo enfrentar eso. Ok, nuestra personalidad adquiere forma en el seno de la familia, ya que aprendemos por imitación y crecemos, ¿qué? Modelando. Desde el vientre de la madre ya usted está siendo afectado. Por ejemplo, si una mujer queda embarazada y su esposo o el hombre la rechaza o la deja sola y ella se siente rechazada, dice que ese sentimiento impacta a esa criatura dentro del vientre como si fuera el rechazo a él directamente. A veces escuchamos comentarios, mire, si van a pelear, váyanse a donde, dicen por ahí, ¿verdad? Encierren ese en el cuarto y que los niños no lo vean. Eso no funciona. Usted puede vivir en Aguadilla y irse a pelear a Mayagüez y ellos lo van a saber. Los niños saben cuando usted está triste, cuando usted está peleando, cuando papi y mami no se llevan. Ellos saben. ¿Y saben cómo ellos transmiten ese mensaje? Que esto es lo increíble. Cuando ellos ven que mami y papi están peleando, ellos no dicen, bueno, es que no se llevan. No, ellos están diciendo, yo soy el culpable de que mami y papi estén peleando. Son niños que nacen con un sentido de culpabilidad increíble. Cuando papi se va de la casa, cuando surge un divorcio, ¿sabe lo que un niño piensa? Que papi se fue porque no me quería o no me amaba. Y usted se lo puede explicar 20 veces, él no va a entender otra cosa que esa. Quedan afectados. Cambiamos. Imitan el tono de voz, se imita las expresiones, los modales, la manera de expresarnos, las reacciones agresivas, el grado de ansiedad, esas son cosas que se transmiten, la tolerancia o la frustración. Ok, decir mentiras, mira, dile que yo no estoy, el niño va a hacer eso también, si papi mentía, él también, vivir en engaño, pedir prestado, todo esto se repite, pagar renta toda la vida y nunca tener casa. ¿Qué más? Suicidio, homicidio, incesto, adulterio, homosexualidad, violencia, agresión, son muchas veces ¿qué? Heredadas. Esto usted no lo decide. Esto es algo que surge automático. Lo que usted tiene que hacer es bregar con este asunto. Usted no se puede sentar, bueno, ¿por qué lo hice? ¿Por qué soy así? No, usted tiene que como adulto aceptar la realidad y comenzar a trabajar ¿con qué? Con esa realidad. Ya está. Es algo que se transmite automáticamente. Las enfermedades se transmiten. Si usted proviene de una familia que ha sufrido de ataque al corazón, ¿qué usted tiene que hacer? Pues nosotros pensamos que no, eso fue a él, a mí no. Y después viene la situación. ¿Ves? Yo, por ejemplo, he vivido eso en mi familia. La familia de mi esposa son diabéticos, dos de parte de mi papá son diabéticos. Mi esposa no tuvo la enfermedad, ni yo, pero mi hija Tamara desde los 6 años es diabética. Desde los 6 años. Es así. Es una realidad que tenemos que manejar y que tenemos que trabajar con ella. Cambiamos. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Una persona que tenga 50 años. 50. ¿Quién tiene por aquí 50? Viene con la Biblia. 50 años. Oye, mira, nadie quiere levantar la mano. 50. Tiene que haber 55, 60. Usted tiene 50, hermana. Venga por aquí. Usted va a hacer el papel de Abraham. Uno que tenga 40 años. 40, 35, de 30 a 40 años, ¿hay alguien por aquí? La Biblia, hermana, para que busque. ¿Quién tiene 30? 30, 30, 35 por aquí, ¿cuánto joven? Venga, 41, y un joven de 15, 16, 17, 18, que hay por aquí un grupito, ¿cuánto tú tienes? 20, 20, tráete la Biblia. Ella va a hacer el papel de Abraham. Ella va a ser el papá de Isaac y él va a ser Jacob. ¿Qué cuadro familiar tenemos ahí? ¿Alguien me puede decir qué cuadro familiar hay ahí? El cuadro familiar que hay ahí. ¿Cuál es? ¿Qué era Abraham en ese cuadro familiar? Ajá, el papá de Isaac. ¿Y Jacob es quién? Hijo de Isaac. Y dice que Abraham, ¿qué queda de Jacob? El abuelo. Miren lo que sucede, 3 generaciones diferentes. Usted va a buscar Génesis 21:2. Tú vas a buscar Génesis 26, 6 al 7. Y tú vas a buscar Génesis 27, 24. Sí, 21:2. Y Génesis 26, 6, 7. Y Jacob va a buscar, joven va a buscar Génesis 27, 24. Para que ustedes vean que esto es bíblico y aparece en la Biblia. Cómo los patrones generacionales se van transmitiendo. Vamos a escuchar a Abraham. Génesis 20, 1 al 2. Dice: Abraham salió del lugar donde estaba y se fue a la región del Negev. Y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Sur. Estando allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. ¿Qué dijo Abraham de su esposa Sara? Que era su hermana. Ahora vamos a ver su hijo, otra generación. Miren. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió: es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. ¿Qué dijo Isaac de Rebeca? Exactamente lo mismo y la misma circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo sabe las debilidades de los seres humanos. Él no puede leer tu mente, pero por la conducta él puede saber qué situaciones tú tienes. Entonces sabía que una situación difícil para Isaac era esta. Y lo puso en la misma situación que su papá cayó. Isaac aquí está diciendo exactamente lo mismo. Es mi hermana, una generación después. Ahora vamos a ver el nieto, tercera generación. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. ¿Qué hizo el nieto? Mintió de otra manera, pero mintieron. Los tres mintieron. Abraham mintió, Isaac mintió y Jacob. Muchas gracias. Dios le bendiga. ¿Aparece un versículo en la Biblia donde diga que esto puede llegar hasta otra generación? Éxodo capítulo 20. Dice allí que el pecado puede ir hasta la cuarta generación. Un pecado. Aquí la mentira la vemos hasta la tercera generación. Y Éxodo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ella ni las honrará, porque el Señor tu Dios, Éxodo 25, tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Cuándo esto no sigue? Cuando una de las generaciones dice, hasta aquí. Ya reconozco mis patrones negativos y yo hoy decido en el nombre de Cristo Jesús romperlo. No voy a mentir más. Pero si usted no lo sabe y usted piensa que eso son otras cosas, que eso es otro asunto, usted nunca podrá enfrentar eso si no reconoce que esa conducta proviene de su niñez. Que eso es lo que hace la psicología. Dice que la psicología sin historia no hay psicología. Para yo poder ayudar a una persona, yo necesito saber su historial para poder entender a esa persona ahora en el presente. Quiere decir, queridos esposos y esposas que están aquí, si tú entiendes el pasado de tu esposa, tú vas a ser más amoroso, más paciente, más cariñoso con esa mujer. Querida esposa, si entiendes el pasado de tu esposo, tú vas a entender porque tu esposo es como es y actúa como actúa. Entonces vas a tener más misericordia. Por eso el Señor dijo, miren qué interesante, no mire la paja de tu hermano porque tú tienes que. A veces no entendemos eso, ¿qué quiso decir el Señor? El Señor lo que está diciendo es, ¿cómo tú quieres que aquel cambie una conducta negativa cuando tú no has analizado tu vida y has reconocido tu conducta y tus patrones negativos? Entonces el Señor dice, cuando tú veas tu viga, estás preparado para sacar la paja de tu hermano. ¿Qué está diciendo? Cuando tú reconoces tus patrones negativos y trabajas con eso y lo pones en la mano del Señor y creces y cambia, entonces estás preparado para cambiar a otro. ¿Cómo vas a cambiar a otro si tú mismo no has cambiado? Ahí es. Ve cómo la Biblia, interesante como el Señor toca esto desde ese punto de vista, patrones relacionados. Ok. No hemos advertido que lo que nos ocurrió en la niñez se ha tornado en el filtro a través de la cual han pasado el resto de nuestras vivencias. Las situaciones, los problemas que muchas veces vivimos día a día, semana a semana, año a año, no los entendemos y tiene que ver con la niñez. ¿Por qué siempre me sucede esto? ¿Por qué siempre tengo que trabajar con esto? ¿Por qué lo que no me gusta siempre me lo hacen? El dolor irresuelto que cargamos dentro de colorear nuestras experiencias actuales, ese dolor, esas situaciones, es lo que nos hace vivir las experiencias actuales, lo que incluye tanto nuestros pensamientos y sentimientos como nuestra conducta. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos que son el resultado de nuestra niñez, de nuestra educación, es lo que produce nuestra conducta. Si yo quiero cambiar conducta, yo tengo que cambiar pensamiento y sentimiento, y para cambiar pensamiento y sentimiento yo tengo que ir a papi, a mami y ese proceso. Debemos mirar al pasado porque ha sido forjado en cemento, no puede ser eliminado. Y es el cimiento de la vida que edificamos. Todas las decisiones que tomamos se basan en las emociones, en la información, en la experiencia almacenada previamente en el cerebro. Una dinámica para poder ver este ejemplo, yo digo una palabra, voy a decir una palabra. Usted va a cerrar sus ojos y va a pensar en lo que yo voy a decir. ¿Está bien? Y esa palabra que yo voy a decir para muchos va a ser diferente. Porque esa palabra lo puede llevar a usted. Lo hacemos. Está preparado. Cuando yo diga la palabra, inmediatamente usted la escucha, cierra sus ojos y por un momento medita. Padre. Y hay ejemplos, por ejemplo, cuando usted dice familia y usted escucha. Cada uno cuando escucha una palabra, automáticamente la mente la va a asociar con experiencias ¿de qué? Del pasado. no me quiero casar, o cuando dice, por ejemplo, está sucediendo actualmente, que usted le dice a jóvenes, casarse, y ellos hacen, ¿qué? ¿Casarse? ¿Por qué? Porque están asociando esa palabra con experiencias que vivieron. Y ellos, si esto es así, yo no quiero qué. Por eso hoy los jóvenes se tardan más en casarse y lo piensan más. Porque su experiencia, lo que vieron, no fue lo que querían ver. ¿Puedo ir un poquito más profundo en ese pensamiento y hacer un paréntesis? Yo me he sentado con jóvenes y muchachas que han tomado la decisión de ser homosexual y lesbiana, no porque sean homosexual y lesbiana, y me dicen, pastor, yo no soy homosexual, yo no soy lesbiana, pero yo no quiero vivir lo que vivió mami o lo que vivió papi. Por eso estoy optando por esta preferencia. ¿Cuán importante es proyectarle a la generación que va a ser el futuro y que está delante de nosotros lo que es correcto para que entonces vivamos generaciones diferentes? Y todo esto proviene, ¿verdad? Desde ese momento. La historia personal de nuestro pasado, yo le entregué en una carpeta una dinámica que se puede hacer para usted identificar esto. Tiene como 15 preguntas más o menos. Allí usted pone su nombre, apellido, edad, estado civil, religión, fecha de nacimiento, nombre del padre. ¿Están casados tus papás? ¿Están divorciados, separados y viudas? Eso es importante. Porque si una persona me dice, están divorciados, ya hay que trabajar. ¿Qué sucede en un niño que pasa por un proceso de divorcio? ¿Qué cosas pasan en un niño? ¿Qué efecto hay en un niño cuando sus padres se divorcian? Automáticamente. Número uno, sentido de culpabilidad. Porque uno piensa que papi se está divorciando, ¿por qué? Porque es culpable. Estas personas que tienen ese sentido de culpabilidad son muy propensas al abuso y a ser abusadas porque se sienten culpables y piensan que merecen ser golpeadas y abusadas. ¿Qué sentido más surge en un niño que pasa por el divorcio? Desconfianza. Porque si papi y mami no pudieron, tampoco yo puedo. Son niños que cuando llegan a la juventud comienzan a estudiar esto, me voy. Comencé esto, no, esto es lo que no quiero. Comencé, no, esto no es lo que quiero. No, nunca se sienten satisfechos, nunca terminan los proyectos. Tienen sueños, hoy están muy entusiasmados con esto y mañana no quieren saber de eso. ¿De dónde proviene eso? De un divorcio. Entonces, hay unos efectos que sin yo conocer la persona y solamente poner eso, yo puedo poder presentarle a él algunos aspectos de su conducta y la persona dice, es la persona que cuando se casa y las cosas no están funcionando, lo primero que dice, nos vamos a divorciar, esto no va a funcionar. Pues porque es que no, su papá, eso fue lo que hizo. Nivel de educación o compasión actual. Razón por la cual tus padres se divorciaron. ¿Por qué papi y mami se divorciaron? Pregunta, ¿qué edad tenía cuando ellos se divorciaron? La edad es bien importante en ese proceso. ¿Cómo era el ambiente de tu familia? ¿Había mucha pelea, mucha agresividad? ¿Todo lo hacían peleando? ¿Cómo recuerdas que eran tus padres contigo? ¿Te abrazaban, te besaban? ¿Sabe que cuando las esposas vienen, una de las quejas de ella dice, pastor, él no me abraza? ¿Cuántos están de acuerdo? Las mujeres que están aquí, que esa una de... No me abraza, él no me dice te amo. Y pastor, yo estoy orando para que ese hombre cambie. Y yo le digo, pues mira, bájate de la nube, porque los hombres son así. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron desde pequeño. El hombre no llora. Usted es fuerte. ¿Qué tú haces? Si ven un nene llorando mucho, ese nene le pasa algo. Usted tiene que ser fuerte. No exprese sentimiento. A la nena sí, te amo, te quiero y mucho abrazo. Pero, ¿qué tú haces abrazando mucho a ese nene? No lo abraces mucho. Es un hombrecito. Los hombres son fuertes. Entonces, ¿cómo queremos como adulto que entonces ese hombre actúe? No puede actuar de otra manera. Entonces, el hombre lo que tiene que hacer es reconocer sus patrones generacionales, entender que necesita un cambio, entonces decide, a mí no me abrazaron, pero yo voy a abrazar. A mí no me dijeron te amo, pero yo lo voy a decir. Pero mire qué interesante, esa queja viene de años y años y años y años. Y nuestras hijas van a tener las mismas quejas cuando vayan a los psicólogos, porque nosotros seguimos criando de la misma manera. ¿Cuánto le regalaron a un niño una escoba, un mapo en Navidades? Deme la mano. Yo le regalé a mi nena hace dos Navidades atrás una carretilla, una pala y una picota. Entonces una de las quejas de las mujeres es, pastor, es que no me ayuda a fregar, no pasa un mapo, no sabe bajar él, no fríe nada. Pero ¿cómo va a ser si no lo enseñaron? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Queremos cambiar la generación? Entonces, nuestros hijos vamos a educarlos de manera diferente. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a enseñar al niño a cocinar. Vamos a enseñar al niño a pasar mapo y a bajel. Porque no deja de ser hombre, sino que se afirma en lo que es un hombre cuando hace esas cosas. Ok. Y ahí hay muchas preguntas bien importantes. Recuerdos positivos. ¿Sucedió algo en tu familia que marcó tu vida negativamente? ¿Cómo es el carácter de tus padres? Y todas estas preguntas lo que lo hace llevar a usted es que usted puede entender esos patrones generacionales de su vida. Si usted no lo puede hacer solo, entonces usted necesita la ayuda de un profesional, que es allí donde entra la función de los psicólogos, ayudarle a usted a entender cada etapa de su vida, porque no es fácil hacerlo personalmente. ¿Y cómo usted superar? Si yo provengo de una familia divorciada, ¿qué paso necesito dar yo para cambiar esos patrones generacionales? Si vengo de un padre que fumaba, que era alcohólico, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué paso necesito dar para cambiar esa forma? Si vengo de un padre agresivo que no abrazaba ni besaba, sino que era peleando, ¿qué necesito hacer yo? ¿Cómo debo de trabajar eso para cambiar? Es en la familia donde se deben cubrir las necesidades psicoafectivas, ya que estas dependen del individuo que tenga una buena salud mental y emocional. Si se cubre la necesidad de afecto al niño, aprenderá a transmitir afecto, amar con benevolencia. Cambiamos. Si se cubre la necesidad de pertenencia, el niño aprenderá a valorar ¿qué? A la familia. Lo verá como un núcleo de apoyo, orientación, donde se introyectarán normas y valores que le ayudarán a desenvolverse en la sociedad. Si el niño recibe amor, va a expresar amor, según, ¿verdad?, lo que sucede allí. Cambiamos. Descubriendo los patrones generacionales de algunos personajes de la Biblia. Yo quería hacerlo en forma de dividir la iglesia, pero hay un grupo grande. Vamos a hacerlo así. Yo le voy a presentar una situación de un personaje bíblico. Ahora ustedes lo van a mirar de un aspecto de patrones generacionales y vamos a ver si juntos aquí podemos identificar por qué este profeta actuó de esta manera. Hacemos un ejemplo, dos ejemplos voy a hacer. Vamos con Moisés. Miren este caso de Moisés. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 13. Un hombre de Dios, Éxodo 2. 11 al 13, Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 13. Ahora ustedes van a mirar esto y es interesante, de hoy en adelante, cuando ustedes vean situaciones como esta, cuando la analizan en el concepto de patrones generacionales y de su niñez. Miren lo que hace Moisés. Un día, cuando Moisés ya era hombre, y hombre en la Biblia, ¿desde qué edad comenzaba? ¿Cuándo comenzaba a ser hombre una persona? Desde los 12, 13 años. ¿Dónde encontramos una base bíblica? Cuando Jesús a los 12 años, ¿qué hizo? ¿Qué hizo a los 12 años Jesús? Se le perdió allá. Y María por allá. Y él allá tranquilito dice, mira que estoy desesperada buscándote, nene, se perdió. Y Jesús dice, en los negocios de mi padre me conviene estar. Ya estaba comenzando, ¿qué? A ser, ¿qué? Adulto, ¿verdad? pero ya era un hombre. Y dice, salió a visitar a los hermanos y observó sus cargas y vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué hizo Moisés? Le dio y le dio hasta que lo mató. Y después que lo mató, lo escondió. Ahora, ¿por qué Moisés actuó de esta manera? Vamos a ver si alguien puede ir a la vida, a la niñez de Moisés y entender por qué Moisés actuó de esta manera. ¿Qué pasó con Moisés cuando era niño? ¿Qué pasó? Bien interesante que él lo hace ahora con el egipcio. ¿Qué hizo con el egipcio? Lo escondió. ¿Qué hicieron con Moisés cuando pequeño? ¿Lo qué? Lo escondieron. Mire, está repitiendo ahora. A él lo escondieron. Él aprendió a esconder. Lo maté. ¿Qué tengo que hacer? Esconderlo, porque eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que hicieron conmigo. A mí me escondieron. Cuando yo tenía problemas, cuando había problemas, a mí me escondieron. Yo escondo mis sentimientos, yo escondo mis infidelidades, yo escondo muchas cosas. Porque eso fue lo que me enseñaron a esconder, no a decir. ¿Qué más pasó en la niñez de Moisés? Ya no pudieron esconderlo más, toma el hijo, lo pone allí en esa canasta, lo lanza en el río. Usted sabe las situaciones que pasó con Moisés, un niño sentirse alejándose de su mamá. Cuando ella lo cogió, ¿cómo lo cogió? ¿Riéndose o llorando? Allá lo coge ella, Dios en su infinita misericordia dice, parece la nena, ¿quiere que lo cuide? Sí, lo cuidó, pero a cierta edad tuvo que volverlo allá donde. Nació en un lugar donde él no quería nacer. ¿Dónde quería estar Moisés? ¿Con la hija del faraón o con su mamá? Quiere decir que ese niño nació ¿con qué? Con un dolor, un rencor. Cuando él sale ahora como hombre y ve que un egipcio está maltratando a uno de su familia, ¿cómo actúa Moisés? Con ira. Lo cogió, mire, y para matarlo hay que darle duro. Moisés le dio con todo, hasta que lo mató. Todo su dolor y su sufrimiento lo descargó sobre ¿quién? Está actuando no porque él quiere actuar de esa manera, sino porque él fue afectado en su niñez. Y Dios tuvo que cogerlo y sacarlo y meterlo por allá muchos años para cambiar sus patrones generacionales. ¿Quieren ver otro caso? De un nombre que no se le ponen a los niños. A mí me da pena con este caso y es Caín. Solamente en mis 18 años conozco a un Caín nada más. Tenía un miembro de iglesia que era Caín. Uno, ¿no? No he visto más Caín. Pero yo me pregunto si alguien se ha sentado con Caín y ha hablado con Caín. Yo un día me senté al lado de Caín y le pregunté, Caín, ¿qué te sucede? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Miren lo que hace Caín. Caín cogió y mató ¿a quién? ¿A su hermano? A ver, ¿por qué, hermano? Ah, un sinvergüenza, un charlatán. A veces nosotros juzgamos a la persona por lo que está pasando ahora cuando debemos mirar su pasado para poder entender lo que es lo que hace Jesús. ¿Por qué Caín mató? ¿Por qué Caín hizo eso? Miren lo que dice allí, Génesis 4:6. Antes de matar a su hermano, miren lo que Dios le dice. Génesis 4:6. Además, el Señor le dijo, pon tu mano. Génesis 4:6, estoy en Éxodo. Génesis capítulo 4, versículo 6, dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has airado? ¿Por qué estás así? Mire, el Señor lo que estaba haciendo es tratando de ayudarlo antes que sucediera. Dice, Caín, ¿tú puedes entender por qué te sientes tan airado? ¿Quiere que te ayude? Es interesante, no lo vamos a hacer en esta noche, que los pasos que da Caín es exactamente los pasos que dio Eva cuando cayó en pecado. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificio, ¿estaban Adán y Eva? ¿Estaban los padres presentes allí? Es una buena pregunta. ¿Qué hacen esos dos muchachos solo ofreciendo sacrificio, solo en la iglesia, solo en las actividades de jóvenes? Una buena pregunta, ¿verdad? Exactamente, cuando Eva pecó, ¿dónde estaba Adán? Ella estaba sola, lo mismo. repitieron lo mismo. Caín, Dios le dice que no es fruta, que es cordero, pero Caín dice no es fruta. A Eva Dios le dijo no coma, voy a comer. Lo mismo. Entonces acusamos a Caín, le damos duro a Caín, no le ponemos nombre a nadie a Caín. La historia lo ha castigado toda la vida a Caín, pero nadie se ha sentado con ese joven a preguntarle ¿por qué estás airado? Solamente Dios lo hizo. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué tienes celo de tu hermano? ¿Por qué lo mataste? Y hay muchos jóvenes que se destruyen en la vida porque nadie le pregunta ¿por qué eres como eres? Dime, cuéntame de tu vida. Cuéntame de tus padres. El 85% de los que están en la cárcel actualmente en Puerto Rico no conocen a su padre. Pero la sociedad lo encierra. Por eso no hay rehabilitación. Y lo destruye cuando nadie se sienta a pensar que ellos son víctimas de las generaciones pasadas. Nadie se sienta a hablar con ellos. Ok, hay otros casos en la Biblia que se pueden ver desde este punto de vista, pero yo quiero finalizar y permitir que el Espíritu de Dios en este momento pueda resumir lo que yo he hablado a través de esta historia. De hoy en adelante, cuando usted vea la historia de David, va a ser diferente, va a ser una bendición y usted va a poder entrar en un aspecto espiritual de gran bendición para su vida. Allí se encuentra la historia de 2 Samuel 11, 1 al 14, cuando presenta el adulterio ¿de quién? De David. ¿Sabe que muchas veces decimos que el momento más glorioso de David fue cuando mató a Goliat? Pues yo quiero decirle algo, el momento más glorioso en la vida de David fue este momento. No fue cuando Goliat. El momento más glorioso de su vida no son los momentos de paz y felicidad, son los momentos difíciles porque le enseña a usted realmente quién es usted, qué es la vida y qué es lo que tiene que hacer. Porque en los momentos difíciles es donde surge la realidad de quién soy yo. Y es el momento donde yo puedo decir, si acabó, por la gracia de Dios, yo voy a ser diferente. Pero nadie mira este aspecto de David. Pensamos que David, el momento más oscuro. Bueno, algunos me han dicho, pastor, ¿por qué pusieron eso ahí? ¿Para qué Dios puso esa historia ahí? Si ese es el momento más oscuro de la vida de David. Porque Dios lo pone, porque el momento más oscuro fue el momento de vida y de salvación y de cambio para la vida de David. Miren lo que sucedió. Cambiamos. Número uno, le puedes dar ahí. Ok. Se quedó solo. Dice la historia que se quedó solo, ¿dónde? Es cuando estamos solos que comenzamos a pensar y a meditar realmente quiénes somos. Cuando usted tenga algún problema, alguna discusión, cuando las cosas no estén surgiendo bien, salga un momento a un lugar solitario y siéntese mirando el mar, en un río, en un bosque. Siéntese y pregúntese, ¿quién soy? ¿Por qué está pasando esto? Señor, ayúdame. Los grandes hombres de la historia, sus vidas fueron transformadas en la soledad de la mañana en oración con Dios. Se quedó solo. ¿Qué sucedió? Vio una mujer hermosa que estaba ¿qué? ¿Vio una mujer qué? ¿Cómo usted reacciona cuando su esposa o su esposo le dice que alguien es más hermoso que usted? ¿Usted tiembla? ¿Usted se enoja? ¿Usted se llena de ira? ¿Cómo usted reacciona? Porque la realidad es que hay personas más hermosas que yo. Josi de momento ve un hombre, va a ver hombre más hermoso que yo. Eso es. Si yo me pienso que yo soy más hermoso, yo tengo un problema. Y si yo no puedo entender eso, entonces hay una situación muy dentro de mí. ¿Cómo yo me pongo cuando mi esposa o mi esposa dice, ay, qué hombre o qué mujer tan hermosa? Me lleno de ira, me pongo. O para mí eso es algo normal. ¿Cómo yo actúo cuando veo una persona desnuda? ¿Puedo yo actuar correctamente en situaciones como esa? ¿Sabe por qué sucede eso? Porque a los niños no se les habla de la sexualidad ni del cuerpo humano. Tienen que aprenderlo en circunstancias bien difíciles y dolorosas. No se habla de sexualidad, ni aún a veces en la iglesia se habla de eso. Yo he ido a iglesias que he hablado de la pornografía, he hablado de la sexualidad, y hay personas que me dicen, pastor, eso, pastor. Y yo le digo, oye, qué interesante como actuamos, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted trae la Biblia a la iglesia? ¿Verdad que sí? Y en la Biblia aparece el libro de Cantares. Y yo, hay cosas allí en Cantares que yo no diría en este momento, que solamente lo digo con hombres aparte y mujeres aparte en un círculo privado. Yo no me atrevo a decir lo que hay en Cantares. En Cantares, queridos amigos y hermanos, aparece cómo hacer o realizar una intimidad entre un hombre y una mujer. Aquí aparecen los pasos, yo se los puedo dar. Le voy a leer un solo versículo, uno le voy a dar. ¿Está ahí? Cantares 2:6. Alguien que me lo lea. Y no lo voy a explicar. Si usted no sabe lo que dice ahí, después afuera o en un momento. Cantares 2:6, ¿cómo dice? Si hay algo profundo en la sexualidad del libro de Cantares. Explícita. ¿Cómo dice? Alguien que lo lea desde allí. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene el joven? ¿Lo tienes ahí? Cantares 2:6. 2:6, cantar. ¿Lo encontraste? ¿Cómo dice? ¿Qué es eso? Le está hablando al hombre, su mano izquierda esté debajo de su cabeza y su mano derecha me abrace. Pastor, ¿qué es eso? En otra ocasión, cuando hayan esposo y pareja, yo le explico. Bien interesante. Que si el hombre capta eso, sus noches son preciosas, inolvidables. Comenzamos a darle gracias a Dios y a entender el plan de Dios. Cantar lo dice, tiene que ver con intimidad. Hacer. Pero vio una mujer hermosa, Satanás lo pone en esa situación y vamos a ver, cambiamos rápido. Envió a preguntar por esa mujer y ¿qué le dijeron los siervos? ¿Qué le dijeron cuando fueron a preguntar? David, ven acá, espérate, esa mujer es ¿qué? Casada. David no entendía eso, casada. No entendió, ¿qué hizo? Cambiamos, ¿la mandó a qué? Envió mensajeros que la trajeran, la llamaron. Después, ¿qué hizo? Una vez que la trajo, llegó David, se acostó con ella. ¡Wow! David, ¿qué es eso? La conoce el mismo día, la manda atrás y te acuestas con ella. Eso no es un objeto, eso no es un juguete. Eso no es una máquina de placer para satisfacer tus necesidades. ¿Qué es eso, David? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando así? No, y dice, quedó embarazada porque dice la Biblia que ella había ya pasado ¿qué? ¿Qué dice? ¿Que había pasado qué? Los hombres tienen que saber esos días, que esos días la mujer, Josi dice, déjame quieta, estoy en esos días. Y la Biblia dice que estaba saliendo de esos días. David no sabía nada de eso, se acostó con ella y quedó embarazada, porque no conocía el cuerpo de la mujer, no sabía cómo funcionaba. A veces no conocemos el cuerpo de nuestro esposo, cómo funciona, ni de nuestra esposa. Por eso hay problemas en la intimidad. Las tres razones por las cuales se están separando las parejas es finanzas, comunicación, intimidad. Pensamos que eso es, no, eso no. Ya en la Biblia hay pasos y formas para nosotros hacer de la intimidad lo que Dios quiere que sea. Si no las conocemos, fallamos, lastimamos. Los estudios establecen que un porcentaje alto de mujeres, a pesar de que llevan 30 años casadas, no se sienten satisfechas en sus relaciones íntimas. Wow. Mire lo que sucedió. Para poder entender a David, tenemos que entender ¿qué? Su niñez. Cuando usted ve a su niño, ahora usted va a entender. Mire lo que pasó. Cuando David era niño, dice 1 Samuel 16, 15, que llegó Samuel y le dijo, santificaos también a Isaí, a sus hijos, y los llamó ¿a qué? Y Samuel lo primero que hace, los llama a todos y hace ¿qué? Un culto, un sacrificio. Quiere decir que en casa de David no había ¿qué? Reuniones familiares, no había culto, no había nada, eso no existía. Lo que era un concepto de familia, porque lo que es la familia es la unidad, es estar juntos. Usted puede tener una casa, usted puede tener tres hijos, pero sin esa familia no hay unidad, no se juntan, no se sientan, no se ven y no hablan. No hay un concepto, no hay una base de familia. Mire lo que sucede con David. Cuando llaman a los siete, ¿dejaron a quién? ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué le dice eso a usted, querido padre? ¿Qué concepto tenía el padre de David? Horrible, hermano, eso no sirve. Eso no funciona, ese no va a alcanzar nada en la vida. Lo que sirve. ¿Sabe que nosotros cuando leemos la Biblia que cuidaba ovejas de pastor hacemos? Pero David no hace así. David pega a llorar. Porque cuidar ovejas en el tiempo de David era un trabajo para el que no servía. Que lo que servía solamente era para cuidar ovejas. Cuando escuchamos que David se quedaba noches y semanas cuidando la oveja, David lloraba. ¿Sabe por qué David se quedaba cuidando la oveja y dormía con las ovejas? Por no ir a su casa. Porque no lo querían, hermano, lo odiaban, lo rechazaban. Era un niño que nació rechazado, sin amor, sin abrazo. Samuel le dice, oye, Isaac, ¿y no hay uno más por ahí? Y él pega, no hay uno más. Qué difícil se le hizo, ¿verdad? Ese nombre. Y entre dientes allí, hay uno allí, Pobre, ¿sabe lo que es eso? Si hay algo que destruye la vida de un ser humano es sentirse rechazado. Si hay algo que el enemigo quiere que nosotros creamos para ser destruidos es que somos rechazados por Dios. Por eso el evangelio de Dios es venir a mí. El que a mí viene, Dios siempre, todo lo contrario, Dios nos rechaza. Mire lo que sucedió. Los niños de 3 o 4 años, en ausencia de la persona que le cuidaba siempre, o desatención de sus necesidades, estos niños son más agresivos y suelen ser aquellos que padecen o han padecido durante la infancia separación de los padres. Cuando esos niños son bien agresivos, son necesidades. Papi no está o mami no está. Vamos a ver por qué David le dijo a Saúl, mira, Saúl, cuando venía un oso y yo lo veía que cogía una oveja, ¿qué hacía David? Le caía a puño y la gente dice, wow, ¿sabe lo que está mostrando ese niño? Agresividad. ¿Que Dios tuvo misericordia y lo cuidó en esos momentos? Claro que sí. Pero lo que está mostrando es agresividad. Que coge un oso y le cae a puño y lo mata. Wow. Que no le soportaba nada a nadie. Le caía encima. Así como le cayó un oso, cogió a David a Goliat y le metió mano. Wow, qué niño agresivo. Nadie sabía, hermano, lo que estaba pasando en el corazón de David hasta que sucedió el adulterio. A veces no entendemos las situaciones de las personas hasta que caen en un pecado. Si pudiéramos detectar por la conducta situaciones y evitar que lleguen a lo que no queremos que lleguen. Ok, nuestros padres no escogieron adrede, no satisfacer nuestras necesidades. Simplemente fueron el producto de generaciones previas. No podemos culpar a papi y a mami porque ellos también fueron, ¿qué? Lastimados. Ok. Miren lo que dicen los hermanos de David. Cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con aquellos hombres, se airó con David y le dijo, ¿para qué has venido acá? ¿A quién has dejado cuidando aquellas ovejas? Conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Mire qué familita, ¿eh? Qué hermanito. Como se trataban, no querían verlo. Este niño, David, fue afectado en su niñez. Y el enemigo sabía en qué circunstancias podía poner a David donde él no podía manejarlas, porque no se le enseñaron. Ok. Yo quiero ya finalizando, que podamos ver por la gracia de Dios cómo el Señor transformó a David. Y yo alabo el nombre de Dios porque hay un Dios que conoce nuestro pasado. Si hay algo que yo admiro y me da una motivación para alabar a Dios, es que cuando Dios mira al Pastor González, no mira su presente, sino que mira su pasado. Cuando Dios te mira a ti, no mira la circunstancia y la conducta que tú estás proyectando en este momento. Dios mira tu pasado para poder entenderte, amarte y para poder abrazarte. Y si hay algo que conecta nuestro corazón con el de Dios, es saber que Dios sabe mi pasado, que Dios se identifica, sabe por qué lloro, sabe por qué me siento solo, sabe por qué estoy ahora en este proceso. Miren cómo Dios trabaja con David. Segunda de Samuel capítulo 12, si pueden ir conmigo, veamos cómo Dios trabaja con David. Y es interesante porque yo diría que aquí se presenta a Dios como el gran psicólogo. Yo tenía una discusión con el maestro de psicopatología. Me dice, no, la religión y la psicología no pueden. Y yo, sí, no. Y en una ocasión comenzó a hablar y decir que los verdaderos psicólogos son aquellos que valoran al ser humano, que no tratan los seres humanos como animales, que él se molesta cuando ve un psicólogo que trata a las personas así, debemos tratarlo con respeto. Y yo digo, ¿sabe una cosa? Eso es un principio bíblico, maestro, porque Jesús hizo eso cuando vino a la tierra. Y tenemos esa lucha. Y si hay algo que yo quiero bendecir a las generaciones futuras en la psicología y al cristianismo, es enseñarle que la psicología verdadera se encuentra en la palabra de Dios. Y que el mayor psicólogo que ayuda a sanar las heridas y a cambiar las circunstancias del pasado y hacernos nuevos hombres y nuevas mujeres se llama Dios. Miren cómo Dios trabaja con David. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 1. Entonces el Señor envió a Natán ante David y al llegar le dijo: oye David, habían dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. Para un problema tan grande, miren cómo empieza el profeta a hablar con David, con una historia. ¿Y qué tiene que ver el rico y el pobre con el adulterio? ¿Qué tiene que ver el Pastor González mi pasado con mi problema matrimonial? ¿Qué tiene que ver Pastor González mi pasado con mi situación en el trabajo? ¿Qué tiene que ver Pastor González mi situación espiritual, mi vacío con el pasado? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, mucho, mucho. Y aquí están los pasos de recuperación. Número uno. Si usted quiere enfrentar su pasado y vivir un futuro glorioso, deje que los profetas le hablen. No rechace, no se esconda, oído, no voy a la conferencia, no quiero escuchar, no me hable, pastor, de eso. No, eso no es lo que estamos hablando. Escuche al profeta de Dios. Si hay algo que yo tengo que luchar con las personas, es que permitan y por un momento acepten que sí tiene que ver. Escucha al profeta. Dios está enviando profetas y mensajes para decirte, llegó el momento de enfrentar el pasado con la ayuda del Espíritu Santo. Había dos hombres, uno rico y uno pobre. Miren lo que dice ahora. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos. ¿Qué está haciendo el profeta, hermano? ¿Qué está haciendo? Está llevando a David a su niñez con una historia. Le está diciendo que el proceso correcto de su niñez debía de ser que él creciera con sus hermanos y con su padre, que no había sucedido. David entiende eso. Entiende que fuiste afectado, que no fue normal el proceso de tu vida. No lo rechaces, no culpes a papi, a mami, no culpes a alguien. Acéptalo, porque el primer paso para cambiar es aceptar la realidad. No nací con papi, papi no estuvo en casa, papi no me abrazó, papi no me besó. Es una realidad, aunque me duela, aunque tiemble mi corazón, aunque quisiera salir corriendo de la iglesia y llorar y gritar, aunque quisiera morirme y no vivir más, pero es una realidad. Yo hubiera querido que papi me abrazara, pero no sucedió. Yo hubiera querido que papi estuviera, pero no estuvo. Yo hubiera querido que papi me dijera, te amo, eres importante, pero no lo hizo. No rechaces, no trates de ocultar eso. Acéptalo ya. Mire lo que sigue diciendo el profeta. Comía de su bocado. Wow. Bebía de su vaso, hermanos, del vaso que él bebía le daba a la oveja. Wow, pastor. Una vez vinieron unos amigos a casa y yo sobró comida y yo cogí un plato y se le iba a llevar al perro. Y José dijo, ¿qué tú vas a hacer? Porque había gente. No me digas que tú le vas a dar comida. Pero este hombre, de su propio vaso, y no solamente eso, mire lo que dice la Biblia, dice, y le tenía como a una hija, un animal lo tenía como que. Y David, hermano, llorando en su corazón, se preguntaba, ¿cómo es posible que este hombre trate un animal como una hija y a mí me trataron siendo un hijo como un animal? ¿Cómo es posible que este hombre le daba a ese animal de su bocado y de su vaso y papi nunca me ofreció comida de su mano? Papi nunca se sentó a mi lado para comer junto. Papi me rechazaba, yo tenía que comer con las ovejas. Y un viajero llegó a casa del hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre, la enderezó para sus huéspedes. Entonces David hizo lo único que podía hacer y lo que aprendió a hacer. Se encendió el furor de David. ¿Qué quiere decir eso? Que ese muchacho tenía un dolor y un sufrimiento tan grande que él reaccionaba como furioso, con coraje, con rabia. ¿Por qué mi hijo actúa así? Me dicen algunos padres. ¿Por qué actúa con rabia? Es que tiene un dolor en su corazón. ¿Por qué mi esposo actúa con rabia y se enfogona? Porque trae un dolor en su corazón. ¿Por qué mi esposa actúa con rabia? Porque trae un dolor en su corazón. Si pudiera ver no la actitud, sino el dolor que trae, pudiera sanar la vida de esa persona. Y David dijo en su furor, dice, en gran manera contra aquel, y un furor en gran manera con aquel hombre, y dijo, dijo a Natán, vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte. En otras palabras, David, si yo lo veo, si yo lo tengo aquí de frente, yo lo mataría, como mató al oso. La rabia era tan grande que él estaba dispuesto a matar a ese hombre. Entonces el profeta le dice, David, ese hombre eres tú. El problema no es la mujer, el problema no es el adulterio, el problema eres tú. Nadie se lo había dicho a David. Dios tuvo que decírselo. El problema eres tú. El problema eres tú. Y cuando tú resuelvas tu problema, tu vida va a cambiar. Cuando tú resuelvas tu problema, tu matrimonio va a cambiar. Cuando tú, querido joven, resuelvas tu problema, tus sueños y tus metas serán una realidad. Cuando tú entiendas quién eres y por qué eres como eres, y aceptes la realidad de tu vida y comiences a cambiar aquello que no debe ser, tu vida va a cambiar. Eso es lo que Dios dice: yo quiero hacer de ti una nueva criatura. No está hablando solamente de pecado, está hablando de tu pasado, de tus heridas. Cristo dijo: cuando yo fui a la cruz, yo llevé tus heridas y tus enfermedades. Esa herida de sentirte no amada ni valorada, Dios quiere sanarla. Esa herida de sentirte que no tuviste un padre a tu lado, Dios quiere sanarlo. Esa herida que no te permite ser feliz ni lograr tus sueños y tus metas, Dios quiere sanarla. Eres tú al que Dios quiere transformar. David dijo: pero por alguna razón, todavía el proceso de David no había sido completo y Dios tuvo que ir un poco más allá. Y yo quiero decirte esto en el silencio de Dios: Dios hará todo lo posible para que tú entiendas esto. Y si Dios tiene que ir al dolor más grande de tu vida para que tú lo entiendas, Dios va a ir allá. Pero Dios quiere sacarte de allí y hacerte un hombre y una mujer feliz. Y Dios tuvo que ir más a David, y dice que la palabra de Dios allí, que se enfermó. 1 Samuel capítulo 12. Cuando el niño se enferma, allí dice la palabra del Señor, versículo 15: cuando Natán volvió a su casa, el Señor hirió al niño que la esposa de Uría había engendrado a David, y enfermó gravemente. Muchos se preguntan: ¿por qué tuvo que Dios hacer esto y el inocente pagar por el culpable? Como también nos preguntamos: ¿por qué Jesús murió si nosotros éramos culpables, verdad? Pero es que muchas veces Dios tiene que usar al inocente para transformar al culpable y bendecir. A veces hay padres que sus hijos tienen que pasar por situaciones para ellos ser sanados. Y yo lo he visto y he vivido esos momentos de padres transformados por experiencias dolorosas de sus hijos. Aquí, en este momento, es cuando David cambia totalmente y deja de ser el David del pasado y comienza a ser el David del presente. Porque aquí se efectúa todos los pasos que necesita dar una persona para cambiar sus patrones generacionales. Número uno, cuando el niño enfermó, ¿qué hizo David? Un hombre que era rey de Israel, ¿qué hizo? Llamó por teléfono y dijo: no voy a trabajar. Tengo una situación que es más importante que el trabajo. Mi hijo es más importante que el hecho de yo ser rey o trabajar. No voy. ¡Wow! Cambian los patrones generacionales cuando tú comienzas a entender qué es más importante en la vida, qué tiene más valor en la vida. A esta pareja que yo estaba atendiendo hoy, le estoy diciendo a ese esposo: el trabajo no es lo más importante. Entiéndelo ya. Es tus hijos y tus hijas lo más importante. Lo vas a entender. Algún día lo vas a entender. Lo que Dios quiere es que tú lo entiendas ahora, antes de que pierdas todo en tu vida. ¿Qué es lo más importante, querido amigo, querido hermano, en la vida? ¿Qué es lo más importante? David dejó de trabajar. Segundo paso, comenzó a orar. Tú necesitas doblar tus rodillas ante Dios a solas, abrirle tu corazón y dejar que Dios vaya a tu pasado y comience poco a poco, día a día, mes a mes, a trabajar contigo. No te resistas. Deja que Dios trabaje ese pasado. Esta mujer llegó donde este psicólogo, toda cortada, desde aquí hasta aquí, tenía tajo en todo el cuerpo. Más de 30 psicólogos la habían visto y nadie podía con ella. Por último se la mandaron a este psicólogo como la última esperanza para esta mujer. Los 30 psicólogos no le hicieron una pregunta a esa muchacha. Este se la hizo. Este le preguntó: ¿qué fue lo que sucedió contigo cuando tenías 9, 10, 11 años? ¿Qué pasó en tu vida que te hace sentir tan triste y lo único que quieres es quitarte la vida? Ella le dijo al psicólogo: a los 9 años de edad, mi padre comenzó a abusar de mí hasta los 15 años. Yo me siento sucia. Yo no sirvo para nada. Lo único que yo merezco es la muerte. Lo único que yo merezco es sentir dolor y dolor, porque lo que siento dentro de mí es tan grande y tan doloroso que no puedo resistirlo. Hoy esa mujer mira al futuro con esperanza, porque uno le preguntó: ¿qué fue lo que te pasó? Entonces, en algún momento Dios se va a sentar contigo allí de rodillas y te va a preguntar: ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué te sucede? Cuéntame, cuéntamelo, cuéntamelo. Cuéntame ese momento tan difícil en tu vida. Aunque tengas que llorar, dímelo secretamente, porque el que cierra su puerta en su cuarto y habla con Dios, su Padre, secretamente, Dios lo recompensará públicamente. Tercero, yo sé que en esa oración David dijo algo así: querido Padre, el niño no tiene la culpa, yo soy el culpable. Por favor, quítale la enfermedad a mi hijo y dármela a mí, porque yo soy el culpable. En otras palabras, David aceptó su culpabilidad, lo que nunca el padre de David aceptó, ni nunca se lo dijo. Lo abrazó. ¿Cuántos piensan que David abrazó a este niño? Yo me imagino, hermano, allí que David cogía a este niño, cada día se le perdía la vida, cada día se ponía más flaquito, y David lo cogía, lo besaba: querido hijo, perdóname, hijo, estoy rogando a Dios que tenga misericordia y te levante. Perdóname, hijo, perdóname, hijo, perdóname. Perdona mi ignorancia, perdóname porque nunca visualicé que yo había sido afectado y lo que hacía era darme cantazo en la vida. Perdóname, hijo. Y lo besaba, lo abrazaba. ¿Qué quiere decir? Cambiar patrones generacionales es hacer tú ahora lo que no hicieron contigo. Si a mí no me abrazaron, yo voy a abrazar. Si a mí no me besaban, yo voy a besar. Si a mí no me dijeron te amo, yo lo voy a hacer. Yo voy a cambiar para honra y gloria de Dios. Comienza a hacer lo que no hicieron contigo. No digas: así soy y así seré y me tienen que aceptar como soy. No. Dile a la generación: y ahora que el niño murió, usted se levanta, canta y come. Y la Biblia se queda ahí. Pero yo puedo entender a David. David entendió el mensaje de Dios. David entendió que esa situación por la cual él está pasando era el proceso que él necesitaba para entender quién era él. Él lo aceptó, lo comprendió y alabó el nombre de Dios. Porque si eso no hubiera sucedido, David hoy la historia lo hubiera presentado como un fracasado. Pero hoy nosotros lo reconocemos como un poderoso hijo de Dios, porque aprendió, pasó por el fuego, aceptó la prueba y dijo: Señor, es verdad, me humillo ante tu presencia, necesito cambiar. Por eso la Biblia dice que cuando te veas en diversas pruebas, siéntete dichoso y feliz, Santiago. ¿Qué? Porque todas las cosas a los hijos de Dios les surgen ¿a qué? ¿A bien? Que todas las cosas a los hijos de Dios son para bien. Cuando pasares por las aguas, vas a pasar, yo estaré contigo. Y si pasas por el fuego, las llamas no arderán en ti. No temas cuando estés pasando por allí, porque yo estoy contigo, yo estoy. No desmayes, no eches para atrás, no te vayas corriendo, no digas no voy a servir más a Dios, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar. Siempre te sustentaré. Yo te sostengo de mi mano derecha, dice el Señor. No temas. Vamos a caminar juntos por el fuego. No te salgas, no te salgas. Camina conmigo, dice el Señor. No desmayes, no te me caigas. Acepta que este proceso que estás pasando es un proceso de Dios para hacerte entender lo que nunca habías entendido o no querías entender o nunca querías enfrentarte. Pero si tú dejas que Dios te guíe por el fuego, cuando salgas de allí vas a salir victorioso, alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, si llegaste a este lugar preguntándote por qué te está pasando lo que te está pasando, si entraste a este lugar diciendo Dios no es justo porque no salgo de una para caer a otra, si llegaste a este lugar diciendo mira que he orado al Señor para que cambie esta circunstancia y no las cambia, pues yo quiero darte un mensaje en esta noche de parte de Dios. Que es todo lo contrario. Esto que está pasando es porque Dios te ama. Esto que está sucediendo en tu vida, que tú piensas que es una maldición, es la bendición más grande de tu vida. Esta situación que tú piensas que vino para destruirte, es todo lo contrario. Ha venido para levantarte y hacerte otro hombre y otra mujer de Dios. Que este problema que tú piensas que está sucediendo en tu matrimonio, que tú piensas que es para el divorcio y que es una maldición, es todo lo contrario. Es para presentarle y revelarle cosas que hasta ahora ustedes no han podido ver o no han podido comprender. Hace 7 años atrás, en el pueblo de Atillo, Dios cambió mi vida por una situación quizás difícil. Yo era de los pastores que salía a las 8 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche, pastor. Yo me sentía el hombre más grande del mundo. Trabajaba y trabajaba. Habían días y días literales que yo no veía a mis hijas viviendo en mi casa. Yo llegaba a casa, era de noche, ya la nena estaba acostada. Me levantaba por la mañana muy temprano, salía, estaba acostada. Volvía 3 días que yo no veía a mis hijas viviendo en la misma casa. Un día, salgo yo a las 8 de la mañana y la casa era de alto, mi esposa estaba arriba y la nena salió llorando. Yo me detengo y le digo, Rosy, ¿qué le pasa a la nena? No, no es nada, vete. Pero Rosy, es que la nena está llorando, algo tiene que pasarle, ¿le chequeaste el pamper? Sí, le chequeé el pamper, pero algo la picó, chequeala, a ver. No, nada la ha picado. ¿Pero qué le sucede a la nena? ¿Por qué está llorando? 3 años. Y yo insistí tanto, pastor, que Rosy me dijo, ¿tú quieres saber por qué la nena llora? ¿Tú quieres saber? ¿Tú quisieras saber por qué estás pasando ese problema? Tú quisieras saber por qué tienes problemas con tu esposo y tu esposa. Tú quisieras saber. ¿Estás preparado para saber? ¿Estás listo para que Dios te diga? ¿Por qué tienes problemas en el trabajo? ¿Por qué tienes problemas financieros? ¿Por qué tienes problemas económicos? Rosy, sí, dime lo que le pasa. Y Rosy desde allá me dijo, es que esta niña, cuando ve que tú sales, ella llora, porque es poco tiempo que tú pasas aquí. Cuando ella dijo eso, hermano, fue una flecha. ¡Cha! Yo cogí la Biblia, pastor, me fui a la iglesia, abrí la iglesia y me arrodillé y le dije: Señor, yo me voy a olvidar de lo que dicen la gente, de lo que es el ministerio, de lo que yo pienso que es el ministerio. Yo quiero que tú me muestres de hoy en adelante qué es el ministerio. Y yo le di gracias a Dios por esa prueba, por ese momento, porque cambió mi vida. Lo que yo soy hoy, lo que es mi familia, mi esposa y mis hijas, fue por un momento difícil. Después cae mi hija en diabetes, a los 5 años yo salí del hospital de Bellavista allí y le dije: Señor, ¿cómo es posible que yo, que te sirvo, que soy siervo tuyo, que he dedicado mi vida a ti, yo esté pasando ahora por esta situación? Mi hija de 5 años, diabetes, Señor, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué, Señor? Wow. Y David entendió y se bañó. Vamos a estar de pies y vamos a tener una oración para que el Espíritu de Dios en este momento sea el profeta que se acerque a tu vida. Yo no sé cómo el profeta va a comenzar a hablarte. Yo no sé si es con una historia. Pero si tú estás aquí en esta noche es porque Dios quiere decirte algo muy importante. Hay algo que tú necesitas saber. Hay algo que tú necesitas entender. Oremos. Querido Padre, tú has prometido en tu palabra que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Y yo sé que tu presencia está con nosotros en este lugar. Tú conoces cada persona que está en este lugar. No solamente por lo que puedes ver o percibir de esa persona, sino porque tú tienes la capacidad de poder ver el pasado de cada uno de nosotros. La palabra de Dios tiene el poder de ir a lo profundo de la vida de los seres humanos. Yo quiero pedirte, Señor, que en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, tú puedas sanar cada etapa de la vida de tus hijos. Quizá hay personas aquí que no tuvieron la oportunidad de tener a su padre cerca. Pero qué bueno es saber que tú eres nuestro padre. Quizá hay personas aquí, Señor, que vienen de hogares que su papá y su mamá se divorciaron. Quizá hay personas aquí, Señor, que su pasado no ha sido fácil. Pero qué bueno es saber que tú tienes el poder para transformar y sanar todas las heridas de nuestra vida. Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que cambia las circunstancias. Permite, oh Dios, que tú puedas hacer ese proceso en la vida de cada uno de nosotros. Que tú puedas hacer de nosotros nuevas criaturas en Cristo Jesús. Que podamos mirar al pasado y decir: Señor, aunque me pasó esto, aunque nací en esta circunstancia, hoy doy testimonio que soy una persona diferente. Hoy miro el pasado con la valentía y la seguridad de que he sido renovado y transformado por el poder de Cristo Jesús. Yo quiero pedirte una bendición muy especial por cada persona en este lugar. Que hoy puedan entender que hay esperanza en Cristo Jesús. que lo imposible para nosotros es posible para Dios. Que Dios es nuestro Padre y quiere que lo veamos a Él como nuestro Padre. Que aquello que no suplieron nuestros padres terrenales, Dios quiere suplirlo en nuestra vida. Si nunca recibiste un abrazo, deja que Dios te abrace en esta noche. Si nunca escuchaste de tus padres que te amo, deja que Dios hoy pueda decir a tu oído, te amo. Mira la cruz, los brazos de Cristo abiertos diciéndote, te amo, hijo. Si nunca te dijeron que eras especial, mira la cruz del Calvario y mira a Cristo Jesús diciéndote que tú eras tan especial y tan importante para Él que Él dio su vida por ti. Si te sientes solo, el Señor Jesús ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. No hay necesidad de que destruyas tu vida, no hay necesidad de que mueras en tu dolor y en tu soledad, porque en Cristo Jesús todas las cosas son suplidas. Deja que Dios sane tus heridas, deja que Dios trabaje contigo, dale la oportunidad a Dios día a día, mes a mes, que transforme tu vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Que la paz del cielo sea con ustedes. Ya finalizamos, pastor. Yo sé que no sé si habían preguntas, pero estamos a las órdenes para bendecirle. Yo me voy a quedar un momentito, si quiere podemos hablar. ¿Está bien? Dios le bendiga. Dios les continúe bendiciendo, hermano. Yo creo que esto ha sido en principio de muchas cosas buenas en el Señor. Yo creo que cuando nos identificamos, hermanos, con nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, cuando nos identificamos con lo que somos y lo que Dios tiene para nuestras vidas, cómo Dios transforma nuestros corazones, es importante cómo nosotros lo percibimos y cómo nosotros lo proyectamos y cómo eventualmente lo desarrollamos. Yo creo que la palabra de Dios ha sido muy certera en esta noche. Y yo sé que muchos corazones han sido tocados en esta noche, hermano. Importante cómo usted esta palabra la internaliza, la absorbe, la hace crecer, la hace germinar en su vida, hermano. Porque necesitamos, hermano, que la palabra que en este día se ha traído en esta casa, usted la almacenes profundamente. No podemos seguir, hermano, marcando negativamente nuestra familia por lo que nosotros hemos pasado, lo que hemos sufrido, por lo que hemos, lo que se ha diseñado mal en nuestro carácter, en nuestra forma. Todavía hay oportunidad para Dios trabajar en nuestra vida. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, bendecimos grandemente al pastor Jaime González, la palabra que nos ha podido traer en esta noche y que hemos podido compartir, o sea, él ha podido compartir. Y en esta hora, pues, vamos a culminar el culto, ¿verdad? El pastor tiene la oportunidad de llegar, ¿verdad? Y ser alcanzado. Él tiene programa, ¿verdad?, para la familia. Fue por ahí que Olguita lo pude escuchar en Radio Paraíso. Y realmente es una palabra, hermano, de edificación para nuestras vidas. Amén. Así que en esta hora, hermano, le invito a estar en pie. Amén. Y ante la oración que hizo el pastor, que sé que para alcanzar a todos los que estamos aquí, yo espero que usted haya internalizado esa oración y la haya hecho suya. Amén. Amén. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Así es que en esta hora oramos al Señor, damos gracias a Dios, damos gracias a cada hermano que nos visitó en esta noche. Le decimos que esto es el comienzo de muchos de estos 4 días que tenemos de congreso, ¿verdad? Familiar. Le invitamos, si usted no tiene una casa donde ir, una iglesia, o si está en alguna iglesia y no tiene compromiso en los próximos días, el día de mañana tenemos al Ministerio de Marcados que va a estar aquí compartiendo en la casa del Señor. El sábado es el día completo. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde con diferentes talleres, tanto para la familia, para los hijos, para los padres. Y el domingo tenemos el ministerio también de nuestra hermana Yolanda Pérez. Amén. Así es que estamos gozosos en el Señor, hermano. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo el nombre del Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, por bendecirnos a través del Pastor González. La palabra, Señor, tan directa a nuestros corazones, Señor. La almacenamos en esta hora, Padre amado, y queremos, Padre amado, que ella germine. Que ella nos haga crecer, Señor, fuertes como familia. Oh, Padre amado, amándonos, cuidándonos, Señor, teniendo el carácter, Señor, que tú quieres que tengamos en tu nombre, Padre amado. Y que podamos alcanzar la vida, Señor. Y la vida que ahora mismo, Padre amado, sabemos que está muy lastimada y que a través de los años, Señor, han sido lastimadas. Pero tú, oh Padre amado, los sanas. Y qué bueno, Padre, que tú tienes, oh Padre amado, el corazón para sanarnos, Señor, y levantarnos, Señor, y poder honrar tu nombre, y poder buscar tu presencia, y poder alcanzar la victoria en ti, Señor. Así en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, al pueblo en esta hora, Padre amado, en que hemos de salir de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos que tú nos lleves con bien, Padre amado, y que en el día de mañana nos levantemos con nueva fuerza, oh Dios mío, mirando tu presencia y buscando tu dirección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oh Dios. Amén y gracias, Señor. Amén. Sean gracias.